aquel momento que te tuve junto a mí. Y te di un beso, yo todo mi cariño te lo daba, mi amor, pero tú mal jugaste con mi tonto corazón. Te tuve entre mis brazos y ahora te extraño. Me has hecho tanto daño que no puedo vivir. ¿Acaso tú jugabas conmigo porque sí? Ya no pienso en nada, estás dentro de mí. Me saqué la venda cuando con él te vi. Te tuve entre mis brazos y ahora te extraño. Me has hecho tanto daño que no puedo vivir. Pero ¿por qué fuiste así? Yo nunca te mentí. ¿Acaso tú jugabas conmigo porque sí? ¿Acaso tú jugabas conmigo porque sí? Te tuve entre mis brazos y ahora te extraño. Me has hecho tanto daño que no puedo.